Falsa Alarma nace como grupo en el año 1995 de la mano de Tito y El Santo. Con el paso del tiempo fueron integrándose Dicache Santiago y Dilla Níez, ex Dilla de Siete Notas Siete Colores. Desde el año 1995 hasta el año 2000 Falsa Alarma ha ido componiendo temas y colaborando en discos de otros artistas del panorama del hip hop como Frank T., Frank Attack, año 2000 editado por Zona Bruta. El primer trabajo de Falsa Alarma aparece en el año 1997, se trataba de una maqueta de 13 temas, Revolución del Sonido, año 1997 editado por Falsa Alarma. Fue el debut de Falsa Alarma en la escena del hip hop español. Pero no fue hasta el año 2000 cuando Falsa Alarma presentase su primer trabajo editado bajo el sello discográfico Evoid. Este trabajo, titulado No hay quien nos pare, fue un maxi con tres temas, No va más, Animales y No hay quien nos pare, que daba título al sencillo. Durante todo este tiempo Falsa Alarma ha ido haciendo una gran cantidad de conciertos por todo el país y ha tocado en grandes festivales como el Festival de Calvia y Pop, celebrado en la ciudad de Calvia en Mallorca en julio de 2001 y en 2002 Iguala o en el Viñarrock, en su edición del año 2003. Además de haber tocado su repertorio en salas de renombre como Razzmatazz, Sala Apolo o Salamandra de Barcelona, Sala Fan Club, Dio y Salvación de Sevilla, o la Sala El Grito, Sala Revolver y la Sala Aqualum de Madrid, o en la Sala República de Valencia y otras muchas ciudades más de toda la geografía española. Siendo uno de los grupos más valorados por su directo según la opinión del público en foros y revistas musicales, Serie B, Trapos Sucios, y Pop Nation, etc. En abril de 2004 lanzan su primer LP titulado La Misiva. Un disco con 22 cortes que abarcan un amplio abanico de temas y estilos, pero con un enfoque directo al panorama que actualmente se vive en la escena hip hop española. Tratando sobre todo el tema de la desunión que se vive entre los cuatro elementos de la cultura hip hop, MCS, DJS, escritores de grafitis y breakers. Debido a esta desunión el disco es un mensaje directo al público. Es un ¿qué está pasando? De ahí que el título del disco sea La Misiva, dícese de la parte escrita de un mensaje. En 2004 y después de haber tocado en más de 60 conciertos y de vender más de 10.000 copias de La Misiva, Falsa Alarma reedita el disco bajo el sello de BOA, además de editar dos maxi singles, Eterna Juventud y De Valeroso Espíritu. Dos maxis independientes, uno del Santo y el otro de Tito, desarrollados por separado, pero que encajan perfectamente el uno con el otro. En 2006 Falsa Alarma presenta Alquimia, el segundo LP de este grupo. Un disco con 20 cortes y 80 minutos. Con una temática mucho más personal, pero haciendo reflejo de lo que cualquier persona de la calle pueda pensar respecto a temas como la música, la amistad, las parejas o el futuro incierto de un mundo que cada vez se aleja más de lo social y se acerca más a una globalización capitalista. En Alquimia aparecen colaboraciones de lujo, tanto nacionales con Caseo y Tote King en el tema Vete a casa, como internacionales de la mano de Freeman, del grupo francés IAM, Saco y Al, del grupo Chiens de Paille, en el tema El Camino Recto. Este disco ha sido grabado en el estudio de pieza clave de Sabadell por Dicache Santiago, mezclado en Marsella por el ingeniero Philippe Neitout en el estudio Le Petit Mas, referente de muchos discos de hip-hop francés, y masterizado en NYC por Tony Dausey en Masterdisc, otro referente del hip-hop neoyorquino. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.